sé muy bien que no es por falta de comprensión. Hay alguien que quiere nuestro silencio. Castigo, el grito de otro tiempo. ¡No!